dentro de lo que son las citas destacadas para este fin de semana, nos quedamos con esa agenda cultural y del ocio, y sin duda protagonismo este fin de semana para la música, con el concierto ya más que tradicional, desde luego, en nuestra localidad, en honor a Santa Cecilia, patrona de la música, con participación de la agrupación musical lubriqueña y la banda municipal de música. Vamos a hablar con representantes de ambos colectivos. Tenemos ya al otro lado del hilo telefónico al director de la banda municipal, Juan Pedro Ordóñez. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues cita, como decíamos, más que tradicional, 33 ediciones, nada menos. Así es, son ya 33 años y parece que fue ayer. Y a mí se me han ido volando, la verdad. Y es verdad que vamos hablando además con la banda, con la agrupación, vamos hablando de los diferentes conciertos que tienen a lo largo del año, y es cierto lo que comenta, es como pasa esto muy rápido y vamos hablando de una edición tras otra. Así es que se nos pasa el tiempo volando, que cuando yo estás pensando la Semana Santa, que si los Reyes, que si los otros, y como siempre tenemos que ir por delante, porque si tenemos una actuación hay que prepararla 2 o 3 meses antes. Mm. Así que se nos va, a mí, por ejemplo, se me va el tiempo enseguida. Hablábamos en feria durante esas fechas y precisamente comentábamos eso, ¿no? Que ya después de feria os ponéis directamente, ¿no? Con lo que es este concierto, ¿no? Exactamente. Con el concierto, porque son piezas de envergadura que hay que estudiar bastante, que hay muchas personas estudiando, que a lo mejor vienen un viernes sí, otro no, en fin. Y cuesta mucho trabajo hacer un concierto de esta envergadura que salga bien. Siempre, Juan Pedro, son piezas nuevas, inéditas, las que soléis interpretar. Pues mira, este año traemos un paso doble que se llama Andalucía, que es del año 1951. Fíjate, yo ni había nacido. Este paso doble estaba en manuscrito. Lo vi por internet y me puse en contacto a ver quién tenía este paso doble, quién lo había hecho. Y ya cuando hablé con la banda, pues me dijeron que era de un director que tuvieron y que esto lo hizo, ya fallecido, claro, en el 51. Pero que estaba a manuscrito. Y ya con lo viejo que estaba, que estaba ilegible, ¿no? Que lo iban a pasar ordenado. Y entonces, que cuanto que lo tuvieran ordenado, me lo iban a pasar. Y así lo hicieron. Y ya queda mucho mejor y es un gran paso de concierto que va a gustar muchísimo. Por tanto, este paso doble inédito estaba manuscrito y era de la propia banda municipal de música. No, han sido los quien lo han hecho los de la banda, de ellos, los que me han mandado la partitura, porque tienen todo lo que este hombre escribió, pero está manuscrito. Porque claro, entonces no había fotocopiadora ni nada. Sí, y ellos lo han hecho, dice, lo estamos poquito a poco, estamos recuperando todo lo que este hombre hizo. Sí, en definitiva. Y así que. Ellos lo han estrenado el paso doble y dices, bueno, pues ya no tengo ningún problema en enviárselo a vosotros. Así que va a gustar un montón porque el músico desde el primer momento dice, uy, esto es trabajoso y tal. Y digo, sí, es trabajoso, pero tiene calidad. Y lo hemos cogido con mucho cariño y nos ha quedado perfecto. Pues si te parece, Juan Pedro, insistimos un poco en el programa. Completamos qué piezas vais a ofrecer. Ya decimos, por ejemplo, este paso doble, Andalucía. ¿Qué más vamos a poder...? Este paso doble Andalucía, para abrir, después tenemos, como siempre, un poco de zarzuela, la selección de la zarzuela Alma de Dios, del maestro Serrano, con el solo de fliscorno de María del Carmen Carrasco, que lo ha abordado, vamos, lo toca muy suave, el fliscorno es, para el que no estemos entendido en esto, es como una trompeta, pero está construido de otra manera y el sonido es más suave, mucho más suave, es cantante, y lo ha abordado. Yo creo que le van a dar muchos aplausos porque lo aborda, vamos. Vamos a continuar también con una marcha nueva también, que se llama Victoria, de un tal José María Montero. Es un paso doble marcha nuevo también, aquí no se ha tocado nunca. También le va a gustar mucho. Y vamos a cerrar con la suya española de Ernesto Lecuona, lo que es la malagueña. Y también trae un solo de trompeta que lo va a hacer Francisco Ruiz, o sea, para nosotros, Curro. Pues todo ello para completar este programa, como estamos comprobando, muy especial, ¿no? Quiero decir que se intenta no repetir, como comentábamos, inéditos. Cada una de las piezas tiene algo, desde luego, a destacar, ¿no? Exactamente, claro, es que todo, ten en cuenta que todo es distinto. Porque hay variedad, a uno le gustará una, a otro le gustará otra y así. Concierto que, Juan Pedro, lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Es uno de los eventos más especiales para vosotros, ¿no? Para nosotros sí, porque es que es el que hay, porque lo que hacemos en verano, tú sabes, es por los bares, asociaciones de vecinos, hay menos gente, pero aquello, lo que es el colegio Francisco Fotobús, se llega, todo lleno, las puertas abiertas, gente de pie en la puerta, porque es que los están esperando, la verdad que sí. Porque sabes que esto, ahí no hay ni bebidas por medio ni nada. Ahí se va, el que va ahí, sabe a lo que va, a escuchar la música. Y estarse calladito y ya está. Sí, es cierto que, claro, cuando la actuación es en la calle, siempre hay más cuestiones que pueden, claro, sí, que pueden hacer que al final pues haya otros elementos de atención. Y en este caso no, en este caso es, desde luego, protagonista único en la música. Así es, de esa manera es, sí. Íbamos a comentar lo de invitar a, bueno, por supuesto, ¿no?, a las personas que se acerquen este domingo, pero es cierto, ¿no?, que tiene tanta tradición que, como comentabas, ¿no?, siempre suele llenarse el Fatou, ¿no? Sí, aquello se llena. Yo lo que le pido, como siempre, que nos acompañen. Siempre tenemos nuestro becero, como se dice, que siempre están aquí en primera fila, no fallan, que porque la verdad es que les gusta, porque es que no los defraudamos ningún año. Porque sabemos de la importancia que tiene y lo trabajamos duro y repitiendo, y venga ensayo y venga bordo otra vez, venga, esta parte no está bien, vamos a repetir, para que el público salga contento y ahí, y así hasta ahora siempre nos ha pasado eso. Así que, como todas, pero más si cabe esta especialmente, es una actuación cuidada, con mucho mimo, ¿no?, con muchos ensayos. Exactamente. Y bueno, por supuesto, después de esto, a pensar en más citas para ir concluyendo, ¿no?, lo que es este año, ¿no? Bueno, este año ya, una vez que terminemos ya Santa Cecilia, ya lo que hay que pensar ya es lo que es ya el año próximo. Lo que es ya es la Cabalgata de Reyes, el Río Andalucía, en fin, Semana Santa. Bueno, Semana Santa, en cuantito que terminemos esto, ya hay que empezar con las nuevas marchas que haya por ahí, a trabajarla, porque prácticamente un papel en la calle y andando tiene que ir prácticamente de memoria. ¿Cómo se consigue esto? Tocándola muchas veces. Sí, la verdad es que hay que trabajarla. A veces hablamos de actuaciones por parte de vosotros y no nos damos cuenta de la peculiaridad de cada una de esas actuaciones. Decíamos, por ejemplo, no es lo mismo en una calle, en una plaza, que ir en Semana Santa andando, siguiendo al recorrido procesional, o en este caso, bueno, pues allí ya en la sala, en lo que es el Francisco Fatou, más centrado, pudiéndose sentarse, los músicos, y con más protagonismo para la música en sí. Cada uno con sus características, en definitiva, y os tenéis que amoldar a cada uno de esos eventos, ¿no? Exactamente, esto es así. Ten en cuenta que no es lo mismo tocar sentadito que andando. Andando, pues sí que tropieza, que si uno te habla, tú levantas la mano, en fin, tú sabes, ¿no? Te saludo, porque claro, aquí tú sabes, todos nos conocemos y no es lo mismo. Pues siempre ni es lo mismo tocar aquí que tocar fuera, porque aquí todos nos conocemos y no pasa nada, sabemos cómo somos, pero tú por ahí no puedes hacer esas cosas. De distraerte o salirte de la fila o cualquier cosa, y pues vaya banda. Porque eso también, viste, de la forma que vayamos, también hace valorar una banda de música. El comportamiento, que vayamos bien correcto vestido, en fin, formalidad. Eso, viste, muchísimo. Pues, aparte de que hay que tocar bien también, claro. Claro que sí. Pues eso lo vamos a comprobar cómo se cumple, además, de nuevo, este próximo fin de semana, recordemos, el domingo, 33º concierto en honor a Santa Cecilia, patrona de la música, a partir de las 12 del mediodía. Juan Pedro, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, que nos hayas acompañado. Pues muchísimas gracias siempre a vosotros. Gracias. Un saludo. Pues escuchamos un extracto precisamente de la actuación el pasado año de la agrupación musical lubriqueña porque bueno, pues va a ser también, por supuesto, otro de los colectivos protagonistas en, como decíamos, este concierto del próximo domingo, este 33º concierto en honor a Santa Cecilia. Conversamos con Juan Pedro Ordóñez, pero también, por supuesto, con el director de la agrupación, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, Antonio Chacón. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues decíamos con Juan Pedro que, bueno, pues sin duda es uno de los eventos más especiales a lo largo del año, ¿verdad? Sí, es uno de los eventos que ya, bueno, que ya lo vamos, que lo estamos viviendo día a día y vamos año tras año. Y la verdad que sí, que es un evento que para nosotros es importante, es un concierto que tenemos bastante interés por... Vamos por la asistencia de público que va al concierto, y bueno, y nos preocupamos todo lo que podamos para que el concierto salga lo mejor posible. Y como señalamos, una de las pocas posibilidades que tenéis de poder disfrutar completamente, ¿no? Aunque se disfrute con otra serie de eventos, pero aquí sí que es cierto que el protagonismo absoluto es para la música. Es distinto a otras actuaciones, como comentamos, en las que hay que estar desplazándose o se está en la calle. Bueno, pues aquí, desde luego, todos los sentidos puestos en esa actuación, ¿no? Sí, tú date cuenta que, vamos, que es el concierto de la patrona de Santa Cecilia, y claro, pues siempre queremos hacer una actuación... vamos, diferente a lo que a los otros conciertos. Siempre queremos dar lo mejor, queremos meter piezas nuevas, y si te das cuenta, pues cualquier concierto es importante, ¿no? Sí. Cualquier concierto que tengas que dar es importante, pero con los motivos de ser Santa Cecilia, que nos encontramos con bastante público, ¿no? Y bueno, las dos bandas juntas, todo el tema, pues queremos siempre ofrecer lo mejor que podamos dar, todo lo que podamos dar, y que sea lo mejor posible, ¿no? Sí. Y ese es el tema mayormente de mucho interés de que se haga este concierto, y que todo el mundo tiene el interés que tiene, pero es por el motivo de que es un sitio que es cerrado, que se va a escuchar la música, que no es en la calle, no es un concierto en la calle donde no te escuchan como te deben de escuchar, porque se charla, se comenta, se dice, y claro, pues hay las distracciones que hay, sí, en los músicos y en el público mismo, ¿no? Y en fin, y claro, al hacer concierto en un sitio cerrado como es el Fatou, pues bueno, hay todo el interés del mundo ahí, estar silencio ese para escuchar la música, ¿no? Y eso es muy importante, vamos. Antonio, muchos ensayos, como decíamos, desde feria para acá, supongo, ¿no? Sí, bueno, terminamos feria y automáticamente, pues bueno, pues empezamos a meter las piezas que pensamos que eran convenientes para meterlas en el concierto. Siempre metemos un par de piezas más y bueno, y después ya hace la conclusión de coger las cuatro piezas que tú veas que suenan mejor y que pueden encajar mejor, ¿no?, en el concierto, ¿no? Uh-huh. Y en fin, y esto es lo que, vamos, desde feria para acá hasta ahora, pues ya daremos el último ensayo y bueno, y que salga el concierto, claro, por supuesto. Uh-huh. Pues si te parece, nos quedamos con el programa. ¿Qué habéis previsto para este domingo? Bueno, pues en primer lugar, mira, que tocaremos el Pastor Solitario, es una balada, es un arreglo de David Morales, un componente de esta agrupación. En segundo lugar, pues tocaremos el dúo dinámico en concierto, un popurrí del dúo dinámico, de hacer el torno, y en tercer lugar tocaremos Juego de Trono, vamos, ya por la, que todo el mundo la conoce, de José Manuel Bernat, y por último tocaremos, bueno, Bella Sour, La Casita de Papel, también otro arreglo de David Morales, y es una pieza que, bueno, que por la serie, toda la juventud la está conociendo. Bueno, ya hoy mismo he escuchado en varias manifestaciones que ha habido en otros países y la han estado cantando, vamos, y en fin, pues son las cuatro piezas que tendremos para este concierto. Siempre se intenta que sean obras inéditas, ¿no?, por vuestra parte, ¿no?, piezas que no hayáis interpretado hasta ahora y dejarlas para este momento, ¿no? Sí, vamos, siempre procuramos ver coger piezas nuevas. Uh-huh. Raro es la vez que se meta una pieza repetida, ¿no? O sea, muchas veces nosotros nos ponemos a mirar años atrás y hemos tocado una pieza en el concierto de Santa Cecilia y ya no se ha vuelto a tocar más y han pasado muchos años y, en fin, pero bueno, procuramos de que sean nuevas y que, bueno, y que, porque les vamos, los que mayormente todo el grupo de esta agrupación, pues ellos mismos también tienen su voz y su voto para ver qué piezas también son las que se pueden tocar y qué piezas que salgan o no salgan. Bueno, pues ya eso depende, vamos, depende de mí, depende de todo, ¿no? Y entonces, pues bueno, procuramos de que sean las piezas nuevas, todas las que se metan. Pues te iba a preguntar precisamente eso, ¿no? ¿Cómo hacéis la selección? Y por tanto, se intenta, ¿no?, que haya participación de todos para ver qué es lo que convence al conjunto de la agrupación, ¿no?, que queréis interpretar, bueno, ¿no? Bueno, la selección no es que haya que verla, sino solamente sino que el director es el que mayormente es el que ve lo que puede salir, sí, lo que puede salir bien, ¿no? O sea, en que muchos se encierran en decir, no, vamos a intentar, pero no puedes intentar una cosa que se está viendo que no puede salir, ¿no? Y bueno, que hay que dejarla, estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo un fallo, ¿no? Y sí, bueno. Y ahí en este caso, pues el director es el que dice, pues el que filtra un poco, estas, ¿no?, son las que, o sea, estas son las que se van a tocar y no podemos hacer otra cosa, ¿no? O sea, que vamos a intentar de intentar de meter una pieza que ya, por mucho que tú quieras, pues bueno, de por sí estas piezas, que son piezas que está la música muy repartida y está muy repartida, y claro, al estar tan repartida, pues claro, cuantito que te falta uno de esas piezas que lleve cualquier pasaje, date cuenta que ya la pieza la estás viendo, o sea, que le falta algo, que no está la pieza completa, ¿no? Y en fin, son montones de cosillas que influyen para que se puedan tocar, ¿no? Tiene que ser el director el que filtre un poco dentro de todas las propuestas, ¿no?, que se puedan hacer. Y bueno, pues sí que lo que estoy viendo es que son temas que muy conocidos, ¿no?, que conectan mucho con el público. Sí, vamos, intentamos siempre, todo año intentamos eso, ¿no?, de que sean temas que sean, vamos, que sean conocidos y que al público le guste, ¿no?, que al público que le llene, ¿no?, que le llene y que por lo menos en que salga del concierto, que salga contento y que salga en animado y en fin, y eso es lo importante, ¿no? Bueno, año tras año pues ya hemos visto de que metiendo piezas nuevas de estas, ¿no?, como, bueno, montones de temas de películas, de temas de conciertos de estos, como el Blue Dinámico, ¿no?, que es un pupurrí, ¿no?, de canciones de los años, pues bueno, pues eso es una cosa que quien no ha escuchado, ¿no?, quien no ha escuchado el Blue Dinámico, ¿no?, con tus canciones, ¿no?, pues claro, el que la escuche, pues eso lo conoce todo el mundo y además que eso gusta, vamos, que te gusta, vamos, que no hace falta que yo lo diga. Música para todos los gustos, para todas las generaciones, además, todo y este domingo a partir de las 12, recordamos, además si quieren contar con sitio seguro, váyanse con tiempo porque suele estar a rebosar siempre y esa es sin duda la mejor respuesta, el mejor reconocimiento a los integrantes de la agrupación musical y de la banda municipal de música. No sé si, Antonio, esta va a ser ya la última cita del año o tenéis algún compromiso más. Bueno, cita, ¿en qué me refiero? ¿En ensayo o en concierto? Sí, en cuanto a concierto, actuaciones. Bueno, de momento ahora mismo lo que tenemos es esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya pasamos al concierto de Navidades, que no sé, que todavía no lo tenemos seguro si se va a dar, pero vamos, el año pasado no lo pudimos dar y este año pues no lo sé. O sea, ya según como vea los integrantes de esta agrupación, que sí, bueno, como también tenemos el problema de que nos han ido por lo menos 8 músicos a estudiar fuera, pues eso quiera o no, esto se nota y claro, te faltan en los ensayos. Sí. Si vas a dar un concierto también con pocos días de ensayo para dar concierto de Navidad, ¿no?, como lo hemos estado dando, pues mejor no darlo, ¿no?, porque tienes tres ensayos, ¿no? Sí. Estás mal contado, ¿no? Y en tres ensayos mal contados, por mucho que quieras meter, pues bueno, sí, estará bien, pero vamos, no es, no vas con la claridad, no vas con la seguridad que tienes que ir. Ese es uno de los los principales obstáculos, ¿no? El estar renovando además cada continuamente un poco la plantilla, podemos decir, ¿no? De los colectivos musicales, y eso en determinada fecha, bueno, pues sabes que cuentas con muchas bajas, es complicado, pero bueno, ahí está el esfuerzo por parte, en este caso, de la agrupación musical Ubriqueña, que junto a la banda municipal nos acompañarán este próximo domingo en ese concierto de Santa Cecilia. Antonio, si te parece, nos quedamos con la invitación para finalizar. Pues nada, yo lo que le digo de que el domingo estaremos allí a partir de las 12 y espero como todo año lo he esperado, ¿no? El público y quedan todos invitados y aquí y allí estamos con los brazos abiertos y espero de que les guste el concierto tanto de la banda como de la agrupación y que, bueno, y que pasen un rato agradable. Lo esperamos. Pues seguro que será así. Antonio Chacón, ya lo saben, director de la agrupación musical Ubriqueña. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Un saludo. Dios también. Viernes 29 de noviembre, Black Friday en los comercios de la